Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Martíes, que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Fortalecido por ángeles, Iván Moiseyev, 18 años de edad, Rusia, 1970. Aunque nunca antes había estado allí, el joven Iván, conocido como Vanya, sabía muy bien lo que le esperaba en la oficina del comandante. Los comunistas no cesaban de citarlo para que se presentara en el cuartel general con el fin de explicar algunas cosas y también charlar con él. Además, ver si podían reeducarlo y convencerlo de que negara su fe en Dios. Era la hora del almuerzo y el sol resplandecía en el cielo azul. La nieve alrededor parecía brillar. El joven Iván aprovechó para alabar a Dios en ese tiempo que podía pasar a solas orando y cantando, mientras caminaba a lo largo de la acera cubierta de nieve. Era una mañana tan esplendorosa que al principio Iván no lo notó, pero de pronto sus ojos lo percataron. Una estrella brillante comenzó a caer desde el cielo. Su apariencia era como la de un cometa y se acercaba haciéndose cada vez más y más fuerte. Levantó la vista para ver que un ángel estaba sobre él, resplandeciente y poderoso. El corazón de Iván se inundó de gozo y de temor. El ángel no descendió a la tierra por completo, sino que se mantuvo suspendido en el aire como a unos 200 metros sobre la tierra. El ángel caminaba en el aire como si estuviera siguiendo el mismo camino que Iván. Y entonces habló: «No temas ir, Iván. Yo estaré contigo». Iván no pudo emitir palabra alguna, pero el gozo que tenía era verdaderamente como un fuego en su interior. De manera alguna, logró llegar hasta la oficina del comandante Gijenko y tocó la puerta suavemente. El comandante, que ocupaba el primer puesto del Comité de Instrucción Política, levantó la vista para ver entrar al joven soldado. Iván Moiseyev estaba allí para ser interrogado. Ya lo había sido una y otra vez por muchos otros hombres y nunca se retractó de sus creencias. Aún así, Gijenko estaba seguro de poder resolver este problema. «Moiseyev, tú no tienes cara de ser un mal estudiante. ¿Por qué entonces no estás aprendiendo las respuestas correctas?», preguntó el superior. «A veces hay diferencia entre la respuesta correcta y la verdadera», respondió Iván. «A veces, Dios no me permite que mis respuestas sean las correctas». «Entonces Dios habla contigo. ¿Quién es este Dios del cual hablas?». Tan pronto hubo terminado de hacer la pregunta, Gijenko se arrepintió de haberla hecho. Iván se inclinó hacia adelante de su silla y, con el rostro resplandeciente de gozo ante la oportunidad de compartir su fe, comenzó a hablar. «Señor, Él es quien creó todo el universo. Él ama al hombre y envió a su Hijo». «Sí, sí», interrumpió el comandante, «conozco las enseñanzas de los cristianos, pero ¿qué tiene que ver todo eso con ser un soldado? ¿O es que no estás de acuerdo con las enseñanzas del glorioso Ejército Rojo?». «No, señor. Pero, ¿tú no aceptas los principios del ateísmo científico sobre los cuales está fundamentado el Estado soviético y el poder militar del ejército?». «No puedo aceptar aquello, ya que sé que no es cierto. Todo lo demás, todo lo acepto con mucho gusto». «Moiseyev, nadie puede probar la existencia de Dios. Aún los sacerdotes y los pastores están de acuerdo con eso». «Señor, es imposible que hablen sobre no poder probar la existencia de Dios, pero no hay duda alguna de poder conocerle. Él está aquí conmigo, ahora mismo en esta habitación. Antes de llegar aquí, Él envió un ángel para animarme». Gijenko se fijó en Iván detenidamente y por fin se expresó con cierto aire de cansancio. «Siento mucho, Moiseyev, pero no quieres entrar en razón. Lo único que tu persistencia hará por ti es causarte alguna molestia. Sin embargo, a través de los años, ha sido mi experiencia que hombres como tú entran en razón después de un poco de disciplina. Voy a ordenar que esta noche, después del toque de queda, permanezcas de pie en medio de la calle. Y allí permanecerás hasta que estés dispuesto a reconsiderar esta tontería sobre el dialogar con Dios y con los ángeles. Y ante el hecho de que la temperatura posiblemente llegue a los 13 grados bajo cero, espero que por tu propio bienestar procedas con rapidez y decidas comenzar a actuar con sensatez. Mañana tú y yo, juntos, decidiremos sobre la implementación de un plan de reeducación política para tu persona. Quedas despedido. Jijenko esperaba que Moiseyev titubeara, que volviera a reconsiderar su actitud. Pero en vez de eso, el joven enderezó los hombros y se dirigió calladamente hacia la puerta. ¡Soldado Moiseyev! Cuando el soldado se volteó hacia él, Jijenko se percató que estaba un poco pálido. Había comprendido cabalmente la orden. Obedecerás mis órdenes usando el uniforme de verano. Eso es todo. Esa noche, mientras el clarín sonaba, Iván se dirigía hacia las escaleras del cuartel y descendió por ellas hasta encontrarse en la calle cubierta de nieve. Retrocedió ante el fuerte golpe de viento helado que hizo arder de dolor sus orejas y humedeció sus ojos. El liviano uniforme de verano de nada le servía ante el cortante frío. Echó un vistazo a su reloj y este marcó un minuto después de las 10 de la noche. Esta noche tendría bastante tiempo disponible para orar, pero por primera vez desde que ingresó al ejército soviético, la oración no se hizo fácil. Comenzó a preocuparse. ¿Podría permanecer allí de pie durante toda la noche? ¿Y qué si se congelaba y moría? ¿Permitirían los superiores que muriera congelado? ¿Y qué sucedería si por causa del frío se rendía y cedía a sus demandas? Las interrogantes inundaron su mente hasta sentirse mareado. Reconoció que debía pensar en algo diferente, y fue entonces cuando se acordó del ángel que lo había visitado durante las horas de la mañana. El ángel le había dicho, «No temas, Iván, yo estaré contigo». De pronto, reconoció que las palabras del ángel se referían a esta misma noche. Y aunque ya no podía verlo, el soldado estaba confiado en que la presencia del ángel aún lo acompañaba, y comenzó a orar fervientemente. Eran las 12:30 de la noche, cuando un crujir sobre la nieve lo distrajo. Envueltos en sus abrigos, con sombreros y fuertes botas, se acercaban lentamente a él tres oficiales del ejército. ¿Has cambiado de opinión, soldado Moiseyev? ¿Estás listo para entrar en el cuartel y calentarte junto a nosotros? No, camaradas oficiales. Aunque mi mayor deseo es entrar y retirarme a dormir, no lo puedo hacer. Nunca podré estar de acuerdo con quedarme callado respecto a mi Dios. Aún en la débil luz, Moiseyev podía ver que los oficiales estaban confundidos y asombrados. ¿Cómo podía tolerar este joven tanto frío? ¿Pretendes permanecer aquí toda la noche? No veo ninguna otra posibilidad y además, Dios es quien me ayuda. Iván examinó sus manos. Estaban frías, pero no demasiado. Aún podía mover con facilidad los dedos de los pies. Era un milagro. Miró a los oficiales y se percató que a pesar de sus pesados abrigos, temblaban de frío. Estos no podían permanecer quietos y golpeaban el suelo con los pies y daban palmadas, mostrando gran impaciencia por regresar al calor del cuartel. De aquí a una hora cambiarás de opinión. Eso se lo murmuró el principal oficial mientras se alejaban rápidamente. Iván continuó orando por todos los creyentes que conocía. Elevó cánticos de Navidad, oró por cada uno de los oficiales, clamó ante Dios a favor de los hombres que estaban con él en el cuartel. Pero gradualmente, su mente parecía estar flotando en algún sitio fuera de su cabeza. Cuando lo intentó con vehemencia, la oración lo eludía. Iván estaba a punto de dormirse sobre sus pies cuando a las 3 de la mañana el oficial encargado lo despertó y lo dejó regresar al cuartel. Durante las siguientes noches, Iván tuvo que continuar de pie en la calle frente al cuartel. Milagrosamente no se congeló y tampoco rogó que tuvieran misericordia de él. Continuó hablando con sus camaradas y con sus oficiales sobre la fe, y a pesar de que estaba estrictamente prohibido, cantaba en medio del cuartel sobre la gloria de Jesucristo. A los que lo amenazaban les decía: la alondra que es amenazada con pena de muerte por cantar, seguirá cantando. Ella no podrá renunciar a su naturaleza. Nosotros, los cristianos, tampoco lo podemos hacer. Ante una fe tan firme y ferviente, los soldados a su alrededor se convirtieron a Cristo. Los superiores continuaban interrogándolo en su intento por negar a Jesús. En cierta ocasión lo colocaron en celdas congeladas, lo hacían vestir un traje de goma especial, el cual llenaban con aire en su pecho para que estuviera comprimido y de esa manera casi no pudiera respirar. A la edad de 20 años, Iván estaba seguro de que los comunistas lo matarían. El 11 de julio de 1972, Iván escribió a sus padres diciendo: no me volverán a ver. Y procedió a describir una visión del cielo y de los ángeles que había visto cuando Dios lo había enviado para ser fortalecido en preparación de la prueba final. Algunos días después, los padres de Iván recibieron el cuerpo muerto de su hijo. La evidencia mostraba que había sido apuñalado 6 veces cerca del corazón. Tenía lesiones en la cabeza y alrededor de la boca. Todo su cuerpo estaba marcado por los golpes recibidos, y al final de todo, fue ahogado. El coronel Malsin, su comandante, dijo: Moiseyev murió con dificultad. Peleó con la muerte misma, pero murió como un cristiano. El padre de este héroe cristiano dice lo siguiente en una carta que recibimos: permita Dios que esta flor viviente que entregó la fragancia de su juventud sobre la cruz sirva como un ejemplo para todos los jóvenes fieles y que ellos amen a Jesús tanto como lo amó nuestro hijo. Esta es la carta de Iván a sus padres, escrita el 15 de junio de 1972. Mis queridos padres, el Señor me ha mostrado el camino y he decidido tomarlo. Ahora tendré que enfrentarme a mayores y severas batallas como nunca antes, pero no las temo. Él va siempre conmigo. No lloren por mí, amados padres. Amo a Jesús más que a mí mismo. Le obedezco a pesar de que mi cuerpo a veces teme y no desea sufrir todo lo que vendrá. Hago esto porque no valoro mi vida tanto como lo valoro a Él, y no procuraré hacer mi voluntad, sino que seguiré donde quiera que el Señor me guíe. Él dice: ve, y yo voy. No se queden apenados si esta es la última carta de su hijo, porque yo mismo, cuando veo y escucho visiones, y escucho cómo los ángeles hablan y velan, estoy asombrado y aún no puedo creer que Iván, su hijo, hable con ángeles. Yo también he cometido pecados y faltas, pero a través del sufrimiento del Señor, sé que Él los ha quitado por completo. Y ahora, no vivo yo como quisiera vivir, sino como el Señor quiere. Si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios, hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean constantes. Entonces, podremos mantener la frente en alto en cualquier circunstancia, sabiendo que todo irá bien, pues conocemos la ternura del amor de Dios hacia nosotros, y sentiremos su calor en donde quiera que estemos, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para que llene nuestros corazones de su inmenso amor. El apóstol Pablo, martirizado en Roma en el año 65 después de Cristo. La carta a los Romanos, capítulo 5, versos 3, 4 y 5.